Es una función de ayuda, una función de colaboración. Y qué mejor que de la mano de una organización solidaria. La casualidad quiso que cuando llamamos a Médicos Mundi nos comentaran que precisamente en el 2013 ellos cumplían 50 años desde su creación. Así que desde aquí les deseamos la más sincera y admirada de las felicitaciones. Bueno, es obvio decir que Médicos Mundi es una organización absolutamente necesaria en el mundo y en la época que nos ha tocado vivir. Afortunadamente hay organizaciones como esta, formada por hombres y mujeres que con su trabajo, su generosidad, su compromiso, desarrollan una infatigable y eficaz labor humanitaria y nos recuerdan a todos que hay personas que viven en la más absoluta de las desesperanzas, del desamparo y de la pobreza. Por eso hoy la música quiere emprender un gran viaje, un viaje que tiene como llegada pues una pequeña caricia solidaria, un impulso para alguno de los proyectos que Médicos Mundi tiene en el sur del mundo. Ese viaje tiene también un vehículo y un guía, que es Médicos Mundi, y tiene también una primera parada, que es la de vuestra sensibilidad y la de vuestros corazones. Los cantantes se han entregado con la disciplina y el trabajo que lo hacen los estudiantes de música. Quiero agradecer desde aquí a todas las personas que han colaborado en la organización de este concierto, porque entre todos hemos querido hacer, espero que nos salga, pues sí, es verdad que nos sale, que hemos querido hacer un acto bonito, agradable, en que lo paséis bien, que sea ameno y sobre todo que salgáis muy contentos para que de verdad se pueda sentir esa caricia de solidaridad. Y también queremos hoy recordar a dos personas que hace muy poquito tiempo que nos han dejado. Dos grandes personas, grandes músicos, que nos han dejado un poco más solos, que han sido muy importantes para el aula de canto y también para el conservatorio. Dos personas a las que hemos querido mucho, que son el pianista Jesús Martín y Morena y el compositor y director del conservatorio Pascual Aldave. Y bueno, queremos deciros que el concierto lo vamos a hacer entero, sin pausas, va a haber, aunque ponga dos partes en el programa, va a ser todo seguido. Hemos introducido en el programa también las traducciones de las canciones para que os sea más o menos escucharlo. Espero que paséis un buen rato y nada más, os dejo ahora con unos momentos con el representante de Médicos Mundi, que por cierto también fue un querido alumno de este aula de canto. Os dejo con Jesús Cota. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Carmen. Muy buenas tardes. Bueno, me llamo José Chocado y sí que es una situación un poco especial para mí, porque aparte de hablar en nombre de Médicos Mundi, he sido alumno del Conservatorio Pablo Sarasate de canto, precisamente con la profesora María Carmen Arbizu. Y eso, bueno, pues es una satisfacción volvernos a ver después de este tiempo, hacerlo en este lugar y hacerlo por esta cosa, ¿no? Entonces, quiero agradecer en nombre de Médicos Mundi el trabajo que ha realizado el aula de canto con sus profesoras y el alumnado, los pianistas y la institución que todos ellos representan y la iniciativa que han tenido de crear este concierto y pensar en mi conjunto como beneficiario del mismo, ¿no? En el programa de mano tienen un pequeño resumen de lo que es el trabajo de Médicos Mundi y también tienen un sobre que se considera oportuno poder hacer su donativo al final del concierto en una mesa que haya a la salida del auditorio. Y bueno, pues esto. Pero como me han dado la oportunidad de hablar, quiero hacer una reflexión breve. Ya sé que están esperando a los cantantes, que ligue un poco lo que es el trabajo de nuestra organización con la música, con lo que sería el canto específicamente. Cuando yo era alumno de María Carmen, ella no nos dejaba subir al escenario con la partitura. La partitura nos daba seguridad, nos protegía del encuentro con el público, nos podíamos parapetar, como me puedo parapetar ahora yo en el micrófono, detrás de la actriz y del papel. pero ya no toca. Entonces, la misión del cantante es transmitir sentimientos y crear emociones en el público. En ese sentido, la partitura ciertamente dificulta esa tarea, porque no solo expresamos con la voz y con el texto que recitamos, que cantamos, sino que expresamos con el cuerpo, con nuestro movimiento, con la mirada. Y por eso hoy me he atrevido a subir con mi papel para poder hablar, porque también es nuestro objetivo, y el objetivo de Vínculos Mundi también hoy, más allá que recaudar fondos, es también generar sentimientos, crear emociones en el público que hoy está con nosotros. Y añadir esas emociones y esos sentimientos a las que hoy vamos a vivir gracias a los alumnos y las alumnas de canto. Dentro de poco nos emocionaremos con el dolor y con la ira de la Reina de la Noche, con el amor de Don Quijote, con la socarronería de Fígaro o con la alegría de Cecilia Valdés. Pero a eso nosotros queremos añadir, no pero, además queremos añadir el sentimiento de la solidaridad. Cuando un cantante quiere expresar su canción, lo primero que hace, o debería de hacer a partir de estudiar a fondo la partitura, es ponerse en el lugar del personaje que va a representar, que es el protagonista de su canción, de los sentimientos que tiene ese personaje y del contexto en el que está. Eso es un poco lo que nosotros les pedimos hoy a ustedes, ¿no? Que para generar ese sentimiento de solidaridad se coloquen en la piel, en el lugar de la gente más desfavorecida del planeta, de las comunidades y poblaciones excluidas, de los más pobres, de los que sufren, de las poblaciones empobrecidas. Y como leía hace poco en prensa un titular que decía: es importante sentir latidos humanos en los titulares de prensa, ¿no? Y a partir de ese trabajo que les animamos a hacer, que llamamos empatía, podremos preguntarnos cuáles son las causas de estos problemas y comprometernos con un mundo mejor, con un mundo más justo, cada uno a su manera y como lo considere mejor. Y con este compromiso podrán hacer ustedes algo que los intérpretes no podemos hacer o no pueden hacer hoy. Podrán salirse de la partitura y construir su propia melodía. Muchas gracias.